Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de septiembre. El Grupo Local de Ciudadanos en Ubrique y la alcaldesa Isabel Gómez han mantenido en la tarde de ayer un encuentro en las dependencias municipales, lo que supone la primera reunión formal desde la creación del Grupo Local de Ciudadanos en mayo del presente año. A través de un comunicado emitido por Ciudadanos, se informa que Jorge Oliva como coordinador, Isabel Carrasco como secretaria y Pepe Montiel como responsable de comunicación han agradecido a la alcaldesa su disponibilidad y accesibilidad para que este encuentro fuese posible. Así se destaca que la intención de esta formación política es poder ver las vías de comunicación con el gobierno local, para así poder realizar propuestas constructivas que puedan redundar en un enriquecimiento de las acciones tomadas desde el ayuntamiento. Asimismo, tanto Isabel Carrasco como Pepe Montiel han mostrado su interés sobre los foros y grupos de trabajo en los que el grupo local pudiera ser bienvenido en participar de manera activa, sabiendo de antemano que no disponen de grupo municipal durante este mandato. Ciudadanos en Ubrique ha calificado este encuentro como productivo, ya que ha concluido con la disposición por parte del Ayuntamiento y el Grupo Local de Ciudadanos de establecer una vía de comunicación con el fin de facilitar información sobre los temas de interés para el pueblo ubriqueño. Otros temas de interés, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del sector de la piel ha ratificado el preacuerdo del convenio colectivo de piel marroquinería firmado por sindicatos y empresarios la semana pasada. En esta asamblea se ha contado con una participación en torno a un centenar de personas. Tras la celebración de este encuentro, los próximos días se anunciará la fecha en la que se procederá a la firma definitiva del texto entre empresarios y sindicatos. La participación fue masiva y el reparto fue unánime, el apoyo, e incluso la asamblea que hicimos previo a las negociaciones cuando fuimos a presentar la plataforma de convenio y tener un contacto directo con los trabajadores, pues en esta asamblea vio casi tres veces más, en un principio a ellos les parece bien, lo que pasa es que habían unos sectores que todavía estaban con la desconfianza de que si algunos empresarios después lo ponían en práctica, entonces ya le dimos nosotros, le indicamos las herramientas que había y que nosotros vamos a estar expectantes para hacer cumplir el convenio en toda la empresa, ¿no? Y después tuvimos un turno bastante prolongado de palabras donde nos hicieron todo tipo de preguntas, de aclaraciones, y después ya pasamos a la votación a mano alzada y por unanimidad se aceptó. En los próximos días ya firmaremos el texto definitivo y para el 30 de noviembre, muy tarde, pues ya tienen que hacer la empresa en efectivo el pago de atraso y ya se empezará a aplicar. En esta edición de noticias, además, continuamos informando sobre los asuntos incluidos en la sesión plenaria del mes de septiembre. La delegada del Mayor, Virginia Bazán, ha dado a conocer el conjunto de actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días con motivo de la celebración del Día del Mayor, que se conmemora este próximo sábado, 1 de octubre. Entre las iniciativas diseñadas se plantea la creación de un club de lectura y se ha programado una exposición con los trabajos de pintura y óleo que los mayores realizan a lo largo del año. También para el 7 de octubre se ha previsto la representación de la obra de teatro Acebuche a cargo de la compañía de teatro Paso a Paso. Durante la época estival del verano, como ya sabéis, todas las actividades, tanto las que organizamos desde el ayuntamiento como las que organiza el Centro de Participación Activa y todo aquello referente en temas de mayores, pues paran la actividad un poco y en este caso pues se trasladan las actividades, sobre todo a las actividades que han tenido lugar para mayores en la piscina municipal, de las que muchos mayores han sido partícipes. Próximamente, en el mes de octubre, se van a iniciar todas estas actividades, como ya os digo. Este ayuntamiento tiene un concierto realiza con los mayores diferentes talleres, que como ya he nombrado en diferentes ocasiones, talleres de manualidades, de pintura, talleres de actividad física. También hemos metido dentro del programa de envejecimiento activo un taller de teatro y todas estas actividades se van a reanudar, y como bien digo, después del parón del verano, ahora en octubre. Resaltar el esfuerzo que está haciendo esta delegación por sacar por sacar adelante todos estos talleres. Como ya sabéis, estamos siempre buscando temas de subvenciones y colaboraciones, porque Diputación tiene un convenio de colaboración con municipios menores de 10.000 habitantes, por lo que no entramos nosotros dentro de ese convenio y por lo cual pues tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿vale?, para llegar y completar este extenso programa de envejecimiento activo en la población, ¿no? Durante las ferias y fiestas, pues en primer lugar, pues agradecer a nuestro delegado de fiestas, o sea, a José Manuel Fernández Rivera, que en esta ocasión, igual que el año pasado, pues invitó a los mayores de Ubrique a través de la gestión de una serie de tickets de almuerzo, de degustación de almuerzos en la caseta municipal, y fue en este caso igual que el año anterior, y agradecer la predisposición de nuestro delegado de fiestas, pues, y que está bastante involucrado también con los temas de mayor de la localidad, y agradecer, por supuesto, en mi nombre y en el de todos esos mayores que pudieron disfrutar pues de esa degustación en esa caseta municipal, ¿no? Al mismo tiempo, para aquellos mayores que pues decidieron pues permanecer en el centro de día, pues también se les facilitó una orquesta de música junto con la colaboración del centro de día a través de la Junta, para que los mayores que eligieran pues permanecer en el centro también pudieran hacerlo y hubiera esas dos opciones. En próxima fecha, precisamente el sábado 1 de octubre, pues vamos a celebrar el Día del Mayor. Como en esta ocasión, por supuesto, como en ocasiones anteriores, pues se ha elaborado un amplio programa de actividades. Algunas de ellas ya están cerradas o están pendientes. Y, en principio, en este año hemos apostado por la parte cultural y artística de los mayores. Este año vamos a contar, pues, además con la colaboración de la Delegación de Fomento Creativo y se ha desarrollado un programa, como ya os digo, enfocado en temas de artístico, ¿no? Todos los trabajos que los mayores están realizando en el taller de pintura y óleo se va a exponer durante el 1 al 15 de octubre en el convento de Capuchinos. Vamos a intentar, queremos sacar esa creatividad pues al exterior para que todos los ubriqueños puedan disfrutar de todo el trabajo que se viene desarrollando. El 7 de octubre va a tener lugar una representación teatral. En este caso va a estar de la mano del grupo Acebuche, la compañía, se va a denominar Acebuche la obra, y de la mano de la compañía Paso a Paso, el guionista y dirección de Pepe Carrasco, y tendrá lugar en el salón del Instituto Francisco Fatou el 7 de octubre a las 7:30. La entrada será gratuita con invitación, que se podrá recoger tanto en el Centro de Participación Activa como en la Oficina de Turismo. El 17 de octubre vamos a realizar también un taller de lectura. También es algo novedoso, como ya digo, apostando por la parte artística de los mayores de la localidad. En este caso va a venir de la mano de David Sierra y se va a elegir un libro literario, y sobre esa obra pues se va a trabajar. Como ya os digo, pues siempre contando en esta ocasión, con la colaboración de Fomento Creativo de la Delegación. El 24 de octubre, pues también contaremos con la colaboración de Radio Ubrique, que va a emitir una entrevista a un trabajador social que va a hablar sobre las prestaciones económicas en la tercera edad. Aprovechando también, como ya os he dicho antes, que se está realizando el vídeo promocional del Centro AFA por ello, el Centro de Referencia de Alzheimer de Ubrique, pues también pues el 31 de octubre pues presentaremos oficialmente el vídeo promocional de Alzheimer. Este es el programa en principio que hemos elaborado para celebrar el 1 de octubre pues todas esas actividades enmarcadas dentro de la conmemoración del Día del Mayor, que, como ya os digo, todo este programa también forma parte a la vez de ese programa de actividades anual que ya se presentó anteriormente y que seguimos con ello cumpliéndolo a rajatabla. En esa misma sesión ordinaria de pleno, el responsable de Parques y Jardines, Andrés García, ha informado sobre los trabajos más destacados ejecutados durante los meses de verano, destacando la limpieza, poda y desbroce realizada en el cauce del río, en la actuación en la Avenida de España y en la barriada Cotomulera. La delegación de Parques y Jardines se han hecho mantenimiento diario de jardinería en general, con los trabajos ordinarios de mantenimiento de la jardinería urbana, con los parques en zonas verdes, parterres, jardinería y macetero. Se han hecho tratamientos fitosanitarios en general y podas generalizadas en palmeras y arbustos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 30 avisos de vecinos o de colectivo. En el vivero municipal se han hecho trasplantes, quejados, riegos y abonados. plantación de especies por semilla, eliminación de mala hierba, preparación y cribado de sustrato, preparación y eliminación de hierbas y plantación de huerto escolar, y un desbroce general de la parcela del vivero municipal. En el cauce del río, como habéis podido comprobar, se ha hecho un desbroce y una limpieza general. En la Avenida España se han hecho podas de naranjo. Este verano tan caluroso se han intensificado las zonas de riego en parques y jardines, en parterres y maceteros. En la urbanización del Coto Mulera se ha hecho un desbroce y una limpieza de toda la urbanización. En el casco antiguo se preparó los parterres y las jardineras para la procesión de la Nuestra Señora de los Remedios. En el recinto ferial se hizo una decoración y una ornamentación de la entrada del recinto ferial. Aquí me gustaría comunicar que se ha habido otra vez actos vandálicos y se ha destrozado la fuente que teníamos como ornamentación a la entrada del recinto. En la zona de Plaza de Toros se ha hecho un desbroce y limpieza de parcelas colindantes a la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales. Esto fue una petición que nos hicieron por parte de los bomberos, que se desbrozara una franja de tierra que se desbrozó unos días antes de los fuegos artificiales. Se ha hecho corte y abonado de todo el césped que teníamos en el pueblo, la piscina municipal, en el jardín, en Marcos León López, en el convento de Capuchino, en el cuartel de la Guardia Civil, en el cementerio. En la barriada del Polletón, esta mañana se ha hecho la poda de las palmeras, que están bastante estropeadas ya, y en el camino del Amarguillo, a un aviso de un vecino, se ha hecho un corte de ramas de eucaliptos que invadían la calzada y que podían provocar algún daño. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, Madre Coraje nos informa de que la cantidad de ropas y litros de aceite que ha retirado esta ONG desde enero a junio de 2016 en los contenedores que tiene situado la vía pública es un total de 24.900 kilos de ropa y 2.668 litros de aceite. Por otra parte, Atiza, la empresa concesionaria que realiza los trabajos de ratización, desinfección y desinfectación, en estos dos últimos meses ha actuado un total de 12 veces, en los cuales en el tema de ratización se han revisado 256 puntos en distintas zonas de nuestro pueblo y en cuanto a desinfectación se ha actuado en varios locales como son la Guardería de la Esperanza, en el Curtido, en las 113 viviendas y en la piscina cubierta. Y por último, informar que en el pleno de abril del presente año informé de que se estaba a punto de finalizar el contrato suscrito por este ayuntamiento con la empresa andaluza de tratamiento de higiene, Atiza, a la que hice antes mención, y que se había iniciado el proceso para la nueva adjudicación de los servicios para los próximos 3 años. En este proceso de licitación se invitó a 4 empresas, y la cual la elegida ha sido nuevamente Atiza, que es la concesionaria, por un periodo de 3 años a partir del mes de octubre. Ya desde el área de la mujer, Magdalena Burdallo ha explicado los talleres de prevención de la violencia familiar y de género que se van a diseñar para los adolescentes de nuestra localidad y que se impartirán en los institutos ubriqueños. En las próximas semanas se convocará el Consejo Local de la Mujer para diseñar todo el conjunto de actividades que se realizarán en torno al 25 de noviembre. Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, informamos que en este mes se ha cerrado ya todos los trámites para poner en marcha el servicio de la GALET para las mujeres víctimas de violencia de género, que como hemos comentado ya en plenos anteriores, se trata de una aplicación móvil para avisar a la policía en caso de emergencia. También se ha cerrado con los institutos de educación secundaria unos talleres que están destinados al alumnado de segundo y cuarto curso. Estos talleres se van a enmarcar dentro de las actividades que se van a organizar en torno al 25 de noviembre. Con esta nueva iniciativa se pretende promover los valores igualitarios y la prevención de violencia de género entre los adolescentes. También se han pedido presupuestos para el estudio de la mujer en Ubrique. Estamos pendientes de recibir esta información por parte de las empresas con los costes de este servicio. Y cuando los tengamos, pues seguiremos valorando estos proyectos para ver la posibilidad de realizar este trabajo y ver cómo está la mujer ubriqueña en el contexto sociolaboral. Y también tenemos previsto convocar ahora en el mes de octubre el Consejo Local de la Mujer para organizar todas las actividades en torno al 25 de noviembre. Con respecto al área de comercio, pues informar que durante todo el mes de septiembre se está llevando a cabo la segunda edición de la campaña de la Vuelta al Cole, que pretende fomentar las actividades creativas de los más pequeños, así como incentivar las compras en los comercios locales para la adquisición del material escolar. Esta campaña está hasta el 30 de septiembre y durante los primeros días de octubre se facilitarán a los premiados los regalos que se les van a de los que se les va a hacer lo que se les van a dar a los premiados. Y desde el área de fomento creativo, pues como se sigue trabajando en estos últimos meses, nos estamos coordinando con otras delegaciones para fomentar y desarrollar las capacidades creativas de los diferentes colectivos, y en este caso en concreto, como bien ha comentado la compañera Virginia, pues estamos realizando con la delegación del mayor unos talleres para fomentar la lectura en los mayores. Cuando tengamos cerrada la fecha y tengamos elegida el libro que se va con el que se va a trabajar, pues ya daremos cuenta de esta información. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes. Servicios informativos de Canal Sur Radio.